salido el sol. Sé quién se lo llevó. Y aunque en vano espero, lo robó el desamor. Va pasando el tiempo y nada puedo ver. Eterno quiere ser este momento. Te veo aparecer. Vi saliendo el nuevo sol. Vi saliendo. Júrame que el amor que ahora vas a ver, la angustia y el dolor nunca lo apagarán. Y que la luz que enciende esta oscuridad sea la estrella de mi regreso a casa.